Otro que recuerdo es, por ejemplo, El Rodeo, otro, Recorriendo la Estancia, otro, Carreras Cuadreras. Esto tiene, esto me vino inmediatamente la conciencia de que también nuestros músicos y nuestros poetas le cantaron al trabajo. Así que tenemos pintores y músicos cantándole al trabajo. Y siguiendo yo con la asociación de ideas y de temas, pensé inmediatamente en el informe de Juan Vialet Macé. ¿Usted escuchó hablar de Vialet Macé, payador? Como cordobés recuerdo que hay un pueblo en mi provincia. Bien, usted es cordobés, entrerriano, lo que le conviene. Sí, Juan Vialet Macé, nos vamos a ocupar hoy en el programa de hoy, nos vamos a ocupar más in extenso de él, pero ahora lo que vamos a hacer es decir simplemente que era médico, abogado y lo que por aquel entonces se podría decir ingeniero y constructor. ¿Cómo que construyó? Fíjese que construyó, ni más ni menos, al lado del pueblo que usted acaba de mencionar, perdón, ciudad que usted acaba de mencionar, construyó el dique San Roque, así que vaya si le podemos llamar ingeniero. Él recibió un encargo durante el gobierno de Roca, de Julio Argentino Roca, recibió un encargo del ministro Joaquín B. González, que le pidió que hiciera un informe acerca de la clase obrera. Entonces se mandó un informe extraordinario, sesudo, muy completo, sobre, que se llama así, Informe sobre el Estado de la Clase Obrera en la Argentina. Esto fue referido concretamente al trabajo. O sea que hoy nos vamos a dedicar al trabajo visto por viejos pintores y músicos y cantores y un gran intelectual que fue Juan Vialet Macé. Pero me acuerdo que una de las obras que vi fue Carreta cruzando el río San Luis y de Prilidiano Pueyrredón. Me viene a la memoria, ¿qué otra cosa me tiene que venir a la memoria si no es Los ejes de mi carreta, de Atahualpa Yupanqui? Que no engraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Demasiado largo el camino sin nada que me entretenga. No necesito silencio y yo no tengo en qué pensar. No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar. Bueno, hemos dicho Juan Vialet Massé, o en catalán, Joan Vialet Massé. ¿Por qué? Porque era catalán. Este era es un caso muy, muy, muy extraño, muy particular. Es un personaje riquísimo en cuanto a su historia. Él fue hasta los 8 o 10 años, escúcheme bien, fue un niño idiota, no entendía nada, era absolutamente tonto. Así fue operado, pero nadie puede dar precisiones sobre eso. Yo ya le busqué, traté de comprender qué es lo que le había pasado. Torturé a algunos médicos amigos diciéndole qué es lo que podría haber pasado. Bueno, la cuestión de que fue operado de la cabeza y a partir de ahí adquirió una particularidad envidiable. Aprendió rápidamente, la primaria la pasó rapidísimo y a partir de ahí tuvo una particularidad que lo que leía le quedaba grabado, no necesitaba repasar. Tenía una enorme capacidad. Se recibió de médico. Cuando se recibe de médico, lo mandan a Marruecos integrando una cosa espantosa que era la Legión Extranjera. Pero bueno, allá fue, no podía elegir. Lo mandaron a Marruecos. Y en Marruecos, aparte de cumplir con las tareas, las obligaciones de la misión, de la Legión Extranjera, empezó a poner su atención en dos cosas. Una, en ver el manejo del agua que hacían los marroquíes, con diques, con canales, con pequeñas presas. Los marroquíes iban llevando el agua a donde la necesitaban para sus cultivos. Y eso le quedó muy grabado y atendió mucho. Estamos ya hablando de alguien que ya estaba formado, estamos hablando de alguien que ya se había recibido de médico. Y otra cosa que le llamó mucho la atención en Marruecos fueron las marroquíes, las muchachas marroquíes. Y parece que tuvo muchas, muchas novias en Marruecos. Se puso en evidencia después, mucho después, cuando ya estuvo casado, ya acá en la Argentina, donde, como cualquier hombre, empezó a tener muchos hijos y tenía muchas hijas. Y todas las hijas tienen nombre marroquíes. Una particularidad. Hasta ahora no dije nada tan extraordinario de una persona, pero sí que quede claro lo siguiente. Él vuelve, después de estar en el África, vuelve a España. Y se enrola, estamos en una época de gran convulsión en el mundo, y se enrola con un movimiento liberal catalán, bajo el liderazgo de un tal Castelar. Sufre una enorme decepción con eso, le va muy mal. Estamos en épocas en que en Europa había debates entre las repúblicas y las monarquías. En ese momento había una república. Cuando Vialet consigue una conexión con Domingo Faustino Sarmiento, en Argentina. Pero la conexión parece que viene porque ambos pertenecían a una logia masónica. Así que Sarmiento, cuando lo recibe, dice, a ver, ¿dónde puedo mandar un médico? Y lo destina a la zona de La Rioja. Estamos hablando de La Rioja, eso está muy cerca de Córdoba, está muy cerca del Valle de Punilla. Entonces él inmediatamente empieza a mirar el Valle de Punilla y empieza a mirar los ríos, los arroyos, y descubre algo que yo, Juanjo, estuve personalmente allí. Descubre unos pequeños diques hechos por los indios, y hechos por los indios, por supuesto, muchísimo tiempo atrás. Y él dice, ¿cómo los indios hicieron esto? ¿Con qué lo construyeron? Y los indios lo construyeron con cal, como se hace ahora la mezcla para la construcción, con cal y arena. Entonces dijo, bueno, por acá tiene que haber cal. Y se puso a buscar y encontró lo que se llama piedra caliza. Y entonces se puso a hacer un horno, a cocinar la cal para transformarla en la cal apta para la construcción. Así hacen el primer horno, que está aún ahí en el camino que va desde Vialemacé justamente hacia el norte. La famosa cal hidráulica argentina con la que se construyó el dique San Roque. Sí, señor, pero aquí falta un detalle muy importante. Hasta ese entonces, ¿de dónde venía la cal para la construcción en la República Argentina? Venía de Inglaterra. Y resulta que la cal hidráulica argentina, cuando se pusieron a usarla, era una cal que rendía una calidad para la construcción, no, yo no lo sé expresar, pero rendía una gran calidad, como casi similar al cemento Portland, con lo cual desplazaba totalmente lo que se venía importando y que se venía importando desde Inglaterra. Los ingleses no iban a quedarse tranquilos. Pero volvamos a lo del informe sobre el estado de la clase obrera en la Argentina. Y vamos a escuchar un pequeño párrafo que nos trae Marco Chacón, después que nosotros escuchemos un poco de música, porque va mucha cháchara hasta ahora. Vamos a escuchar a Agustín Magaldi, que va a cantar El farol de los gauchos. Y luego vamos a escuchar al mudo, vamos a escuchar a don Carlos Gardel en una canción que se llama Opa, Opa, Opa, y que se refiere a los troperos. Se vino la noche copándose al sol y sobre los campos humando tendió. El ojo en la luna se puso a brillar, farol de los gauchos en la oscuridad. Por el sendero gimiendo va, carreta camino al poblado, amarrándose de día que pasa, mientras sentado en el palo va el viejo Pancho Aguará. Muchachos, ya para esa zona que están las juntas cansadas. Y aguantaremos el alba para atravesar la quebrada. Cuenta que allá por las tierras a eso del anochecer, yo se miro un disjunto. Jesús, María y José, no. Campeando un cariño por la tierra va, el alma de un gancho cansado de bajar. Comentan los viejos antiguándose, que busca un cariño que murió por él. Viejo recuerdo de tradición que se ha metido en el alma y así se escucha decir con gran devoción, y en las noches de mi pampa oí contar juntito al fogón. Y llora todas las noches el difunto. Duerma, mijo, sin cuidado, y al lado de las almas buenas pasa de largo el final. No. María Purísima. La irá. Cerquita de mi rancho, cuando con mis penas conversaba sola, sentía hacer ruidajes como de pezuña y el grito campero de opa, opa, opa. Salí y en lo oscuro vi de uno de poncho llevando a los vientos la ciboleadora que al tranco espacioso de un matungo zaino arreaba animales que parecían sombras. Parecía parcero, parece y disculpe, le dije. ¿Qué bicho lleva en esa tropa? Voy pa' la tablada de los gauchos sonso a venderle miles de esperanzas gordas. Si el mercado promete y engolosinao vuelve pa' estos pagos en procuras de otra, no olvide que tengo mis potreros llenos y que a este regalo se la sé toda. Sonrió el tropero que era el desengaño, talonió al matungo derecho a la sombra y aún traía mis oídos el viento en la noche. Su grito campero de opa, opa, opa. Y aún trae a mis oídos el viento de la noche. Su grito campero de opa, opa, opa. El reporte fue hecho hace más de un siglo. Pero más allá de los círculos de especialistas, nunca tuvo demasiada difusión. En 1904, Juan Vialet Macé, un polifacético médico catalán, además era abogado, ingeniero, agrónomo y empresario, recibió el encargo de realizar un estudio sobre el estado de los trabajadores y la producción en la Argentina. La idea de realizar un informe sobre el estado de las clases obreras se gestó en la misma entraña del segundo gobierno roquista. a través del entonces ministro del Interior, Joaquín V. González. Bueno, seguimos con los trabajos y los oficios. Uno de los oficios, la verdad, muy sufrido, es el oficio del arriero. ¿Qué hace el arriero? Va llevando ganado por el campo, por la montaña. Es un oficio duro, el del arriero. Y Yupanqui toma este tema y queda en claro una ideología que no caía muy simpática, como que en un determinado momento dice: las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Tenemos que ubicarnos en la época, eso no cayó muy bien a las autoridades de entonces. ¿Y qué ocurrió? Una cosa que es tragicómica. Él estaba prohibido que se lo nombrara, pero el arriero se lo estaba cantando, toda la República cantaba el arriero, y por supuesto se estaba pasando en todas las radios. Aquí yo tengo para contarles una anécdota que se cuenta, que es la siguiente. Existían las revistas como se llamaban, que se dedicaban a los temas de la radio, no había televisión. Las revistas se ocupaban de la radio y aparecían, los artistas de radio aparecían en las fotos de las revistas. Recuerdo, porque soy viejito, recuerdo la revista Radiolandia, por ejemplo, o la revista Antena. Así que ya, la cara de Yupanqui ya era conocida, aparte de que el disco, El Arriero Va, era muy conocido. Y vio el humor cordobés que dice que de cada cosa sabe hacer un chiste bien. Yupanqui era un hombre como cualquiera e iba a los bailes como cualquiera. Entonces va a un baile yo sé que es una ciudad en el norte de Córdoba y no sé si es Cruz del Eje. Y en el medio del baile se acostumbraba había dos orquestas, estaba la típica y estaba la característica. Y en la mitad del baile se acostumbraba a bailar lo que se decía las criollas. Bueno, Yupanqui fue al baile y todos lo conocían, todos sabían, mirá, vino Yupanqui, mirá, está Yupanqui en el baile. Pero fue a bailar como cualquier hijo de vecino. Pero aprovechó el conductor del baile para hacer el siguiente chiste, porque estaba prohibido nombrarlo. Se decía, cuando lo pasaban por radio, decían autor anónimo. Por ejemplo, la zamba viene clareando, de autor anónimo. Por ejemplo, el arriero va, de autor anónimo. Por ejemplo, los ejes de mi carreta, de autor anónimo. Eso sí, contra lo esencial de la cuestión, que era el cobro de los derechos de autor, contra eso no se metían, él cobraba. Así que así estaba la situación. Bueno, todo el público se había dado cuenta que estaba Yupanqui, y el conductor del baile dice: bueno, ahora el maestro José Rodríguez va a tocar las criollas, va a tocar una zamba y una chacarera. Eso es lo que se acostumbraba. Sí, dice, primero va a tocar la zamba Viene Clareando, de un autor anónimo que hoy nos honra con su presencia. En las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, es bandera de niebla su poncho al viento, lo saludan las flautas del pajonal, y animando a la tropa por esos cerros, el arriero va,

Nunca más se oyeron los pregones tuyos. Yuyí, cojo el campo pa'l bien y pa'l mal. Pa'le carequejo, flor de romerillo, yuyo milagrero, yerba pa'l vidal. Llenabas la siesta con tu voz de gris cuando aparecía el arenal. Antes de pasar a Vialet de nuevo, ¿nos regala unos versos del Martín Fierro, payador, sobre uno de los oficios más antiguos? Enderezaba el corral, ande estaba el animal, bufido que se las pela, y más malo que su abuela, se hacía astilla el bagual. Y allí el gaucho inteligente, en cuanto el potro enriendó, los cueros le acomodó, y se le sentó enseguida, que el hombre muestra en la vida la astucia que Dios le dio. Vialet Massé era médico, y en su estudio remarcó las consecuencias de la fatiga en el organismo, al mismo tiempo que el movimiento obrero daba su pelea por el acortamiento de la jornada laboral. En materia de trabajo de menores, Vialet se volvió decididamente contra el Código Civil para preconizar la incapacidad legal de los menores para obligarse ampliamente, como era costumbre, en materia de trabajo. En igual sentido, se expidió por una reglamentación del peso en las bolsas de los movimientos de estiva, por considerarla como una actividad nociva y peligrosa. Pero también sentó su criterio respecto de una modalidad de vivienda obrera muy habitual por entonces en las grandes ciudades: el conventillo. Se trata de una ratonera que se arma contra el pudor y la virtud del pueblo, un dogal a su progreso y redención. Realmente se han dicho cosas muy, muy feas y falsas sobre Vialet Massé. Cosas que yo todavía escucho acá, lo escuché el otro día aquí en un programa de radio, de una emisora muy, muy importante, que el dique se había roto. En el momento aquel decían, se viene el dique, y la gente huía despavorida, y no le pasaba nada, el dique estaba perfecto. Eso quedó, la idea de que el dique se venía, que se rompía el dique, va. Otra cosa que se dijo es que Vialet Massé se había suicidado por esa causa. Nada que ver, murió mucho tiempo después del informe sobre el estado de la clase obrera, murió, y murió de cáncer, nada, ningún suicidio. Vialet Massé trabajaba con un ingeniero, el ingeniero Casafús. También se lo agarraron con él diciendo que, como había salido todo mal, el ingeniero se había suicidado. Para nada, no se suicidó en absoluto. Después fue a hacer un trabajo en la ciudad de Santa Fe, hacer un viaducto ferroviario entre la ciudad de Santa Fe y el puerto de Colastiné. Ninguna idea de suicidio. Ahora, reivindicar la figura de Vialet, me parece que la única reivindicación que ha quedado es que su informe sobre el estado de la clase obrera en la Argentina se estudia en muchas universidades, en la cátedra de Derecho del Trabajo. En las cumbres del Famantina he visto al peón cargando con 60 y más kilogramos, deslizarse por las galerías de las minas, corriendo riesgos de todo género en una atmósfera de la mitad de la presión normal. He visto en la ciudad de La Rioja al obrero ganando solo 80 centavos, metido en una zanja estrecha de una cañería de aguas corrientes, aguantando un calor de 57 grados a las 2 de la tarde. El alambre carril como proyecto es una gran concepción científica. Sale de la estación del ferrocarril en Chilecito. Con un recorrido de 34 kilómetros se apoya en torres armadas de hierro ángulo y plano, de una altura que llega a 45 metros y medio. Era de ver a aquellos hombres agobiados por el peso, sintiendo ya los efectos de la falta de presión, jadeantes, paso a paso, víctimas forzosas del progreso, porque no hay otro modo mejor de hacer la operación. Pero ya que no puede evitarse, deberían ser pagados al menos con el doble del salario que perciben. Ellos son las águilas del progreso, héroes anónimos, que labran el canal de la riqueza de que ellos no van a gozar. Su trabajo se paga con un peso y 50 centavos y se cree haberlo recompensado con largueza. Juan Vialet Macé. Las tres Marías, si me habrán visto pescar. Son largas las noches, lo mejor es no pensar, revisando brazoladas, las horas se acortan más. La noche ya está carpiendo con su luna el Paraná. Sueño araña los ojos, un trago no cae más. Allá estará la palmira calentándome el lugar. Solito en las noches frías de levitar y pitar. Tanta noche en la canoa, de delinear y linear, la cruz y las tres Marías, si me habrán visto pescar. Profesor, cada capítulo de este programa deja mucho, mucho de instrucción, de los pequeños, esos fragmentos de la historia que desconocemos totalmente. Otro nuevo programa buenísimo.